Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Muy bien, y gracias a Seven Rock Radio por permitirnos estar nuevamente en tu hogar, oficina o en la calle o donde te encuentres con tus audífonos escuchando el mejor rock universal de todos los tiempos. Hoy tenemos un programa especial, más que todo, para enaltecer el trabajo genial de Neil Peart, baterista de la banda Rush, quien falleció el 7 de enero del año 2020. Ya hace un año que este señor nos abandonó, pero dejó su gran influencia musical arraigada en muchos músicos del continente y del mundo también. Neil Elwood Peart, músico canadiense, mejor conocido como el baterista y letrista de la banda Rush, entró a formar parte de la alineación en julio de 1974 después de audicionar para el bajista y cantante Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, pues estos necesitaban urgentemente un baterista para reemplazar a John Rusley, quien dejó la banda apenas 2 semanas antes de comenzar una gira promocional en los Estados Unidos. En sus inicios, el estilo interpretativo de Peart estaba profundamente arraigado al hard rock, obteniendo la mayor parte de su inspiración de bateristas como Keith Moon, de la banda The Who, y de John Bonham, el baterista de Led Zeppelin. Más tarde incursionaría en el jazz y el big band. En términos musicales, Peart recibió infinidad de reconocimientos por la mayoría de las interpretaciones que grabó y fue ampliamente respetado, tanto por su habilidad técnica como por la energía con la que ejecutaba su instrumento. Además del trabajo realizado con Rush, Neil Peart también realizó varias grabaciones en conjunto y en colaboración con otros artistas. Publicó 2 videos instructivos en donde señala y enseña algunas de sus técnicas que utilizaba para tocar su instrumento. Además de músico, fue un consumado escritor, escribiendo libros de ciencia ficción, fantasía, filosofía, humanismo y libertad de conciencia. Adicionalmente a su trabajo de compositor, escribió y publicó 4 libros. Neil falleció el 7 de enero del año 2020, como les dije al principio, a consecuencia de una glioblastoma, que es un tipo de tumor cerebral. Neil tenía apenas 67 años. Su fallecimiento ocurrió en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos. Así que, en homenaje a este gran baterista de Rush, vamos a escuchar la noche de hoy completamente en vivo uno de sus mejores conciertos, me refiero a Rush in Rio. De este concierto, Danny Clash también nos va a decir algunas cosas interesantes. Adelante, Daniel, y nos vamos entonces con el concierto de hoy. Rush in Rio fue lanzado en versión audio CD con 3 discos, un álbum triple, porque fue imposible hacerlo en solo 2 discos. Para completar el espacio desocupado del disco 3, se incluyeron 2 temas que fueron también interpretados durante la gira promocional de este álbum Vapor Trails, pero no así tocados en la versión del concierto de Rush in Rio. La lista de canciones son las siguientes. En el disco 1, la popular Tom Sawyer, Distant Early Warning, New World Man, Roll the Bones, Earth Shine, YYZ, que también es una instrumental, The Past, Bravado, The Big Money, The Trees, Free Will, Closer to the Heart y Natural Signs. En el disco 2 tenemos a One Little Victory, Driven, Ghost Rider, Secret Touch, Dreamline, Red Sector A, Leave That Thing Alone, la popular y nominada al Grammy O Baterista, que es un solo de batería del ya fallecido y gran baterista Neil Peart. Resist, versión acústica, 2112 Overture, The Temples of Sittings. Y en el disco 3 tenemos a Limelight, La Villa Estrangiato, que es un instrumental también, By Thor and the Snow Dog, The Spirit of Radio, Cygnus X1, The Voyage, Working Man. Vamos a escuchar entonces a la super banda canadiense Rush en vivo con el concierto Rush en Río del 2002. Todo esto en honor al fallecido y gran baterista Neil Peart. Esto es La Esencia y escuchas a Rush en vivo. We'll be right back.

something from our latest album. This is called Earthshine. Thank you. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Favorites. This is called The Past. do something a little woodsy. This goes back a little farther in time. This is called The Trees. There is unrest in the forest, trouble with the trees. For the maples want more sunlight, the oaks are all their views. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Granbuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Muy bien, ya vamos llegando a la segunda parte de este magnífico concierto de Rush, llamado Rush in Rio. Antes de darle algunos tips y curiosidades muy interesantes que nos va a decir ahora Danny Clash, déjenme decirles a mí también que luego de grabar el disco Vapor Trails, su primer álbum en 6 años, la banda se embarcaría, lógicamente, a una gira para promocionar su álbum. Y la idea de salir de gira por Latinoamérica sonaba un poco extravagante, principalmente porque los miembros de Rush no tenían una verdadera idea de su popularidad en la región. Por lo tanto, la inversión en tiempo y dinero era todo un riesgo. No obstante, la producción acuerda primeramente una fecha para tocar en México, y en el Foro Sol de la Ciudad de México resultó ser un lleno espectacular con 55.000 personas. Así que después se embarcaron en una segunda fecha. Esta vez fue en Brasil. Allí tocaron 3 noches consecutivas y la tercera de ellas es la que se grabó para este álbum. Tuvieron bastantes dificultades técnicas, mayormente a causa de la lluvia, quien afectó la infraestructura para la grabación del espectáculo, lo que finalmente llevó a los miembros de la banda a tomar la determinación de grabar el concierto en Río de Janeiro, como ya le dije, contra viento y marea. Ese concierto se iba a grabar sí o sí como saliera. Y adivinen ustedes, todo salió a la perfección. Inclusive la banda grabó este disco sin haber probado sonido, ya que todos los instrumentos llegaron tarde debido a una fuerte y constante lluvia. Así que no hubo fallas. Afortunadamente la experiencia también de los 3 músicos rindió sus frutos. Y Rush ofreció un gran espectáculo, como puede apreciarse en el concierto que estamos escuchando hoy. Daniel. Muy bien, amigos de La Esencia, vamos a hablar un poco sobre lo que fue el concierto de Rush en Río y algunas curiosidades de este gran acontecimiento para Latinoamérica, que fue la primera gira latinoamericana que hizo la banda canadiense. Esto ocurrió en el 2002, un sábado 23 de noviembre, en el Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. El nombre Rush en Río, que dio título a su quinto álbum grabado en directo y el 22º de su carrera. Esto fue parte de la gira promocional de la banda del álbum Vapor Trails, que lo llevó a presentarse por muchos lugares del mundo y, por supuesto, en Latinoamérica. Adicionalmente, Rush en Río fue lanzado en versión video en el formato DVD y este álbum fue certificado en la categoría de disco de oro en ventas un 10 de febrero del 2004. Algunos tips, curiosidades de este gran concierto. Fueron puestos 33 en la lista de popularidad del Billboard 200 del año 2004. Obtuvieron el premio Juno en Canadá en la categoría DVD musical del año, también en el año 2004, por encima de agrupaciones que estaban en ese momento de moda como Alanis Morissette y Avril Lavigne, entre otros. También el tema o baterista, tema instrumental, le valió a Rush una nominación, esta vez la cuarta, al premio Grammy en la categoría Mejor Interpretación Instrumental del Rock en el 2004. Esto es la esencia. Y escuchas a Rush en vivo. Thank you. somebody told me that you guys like this one song, so we decided we better play it here in Brazil. It's called Closer to the Heart. Thank you. for some brain surgery. We'll be back. We'll be right back. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. This song is from Vapor Trails, it's called Ghost Rider. Keep on riding now. I'd like to do another song from Vague Betrayals. This is called Secret Touch. Thank you.

Oh, that's jazz. Jazz is weird. It's kind of like the same thing that goes on in my head. Stand down. Thank you.